suena. No, más por la izquierda que por la derecha. ¿Pero te suenan los dos o no? Dos por los dos. ¡Ja! Hay que hacer ahí un... Vale, ahora sí, ¿eh? Vale. Acá no se me ocurre nada para seguir, así que lo hacemos así, ya síguelo aquí peleando en el date a mi mami, todo lo que tengo es para usted, sí, no sé qué hacer ni qué decir, pero sabes que vamos a tener que ir a dónde, a casa del conde, donde se esconde, esta mierda sabes que no se nos rompe, todo lo que tengo dentro de mi ser. Sabes que estamos aquí ya para devolver. Pa para poder encenderlo todo. ¿Sabes qué? Me llamo Ariel, mi apodo es Supaelo. Suena la guitarra, no puedo improvisar así, me voy a parla, chuparla. Esta mierda es así, me va a entrar sarna. Nos vamos ya pa' Barna para pillar una pistola, como decía el Casey. Esto es Carno, me voy a la farmacia por farmaco. Me casco Sofrendo, Dios mío. Es que hay que hacer algo claro. Hay que hacer algo claro. Thank you. soy, mañana ya son. Mi trabajo que crezca don, cuando nada va bien, cuando nada, no hay conexión, no hay razón, no hay, no hay motivo y no percibo energía entre tú y yo. Volverás a que no estás tú, solo dímelo.